Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 4 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Elementos de la Policía Municipal manifestaron estar de acuerdo con la sanción impuesta a los más de 60 elementos de policía que faltaron a su turno con motivos de los festejos de Año Nuevo. Según un boletín enviado por la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos irresponsables fueron castigados con 24 horas de arresto. El municipio aportará recursos de la ciudad para reparar el piso de la capilla de Luis Long, ubicado en la Catedral Basílica de León. Así lo informó personal después de que El Sol de León sacara una nota recientemente donde se muestra el deterioro de las capillas de la iglesia. Ante la especulación del aumento al precio del kilogramo de tortillas, la Secretaría de Economía dio a conocer que el gobierno federal está listo para poner en marcha diversos mecanismos para contener los aumentos injustificados en el precio para este producto que se pudiera establecer en tortillerías de todo el país. Con tal de favorecer la rápida evacuación de las instalaciones de la Feria de León, en caso de que ocurra alguna contingencia durante la próxima edición, se estarán eliminando un total de 16 torniquetes ubicados en los accesos del recinto ferial. Así lo dio a conocer el director del Patronato de la Feria de León y Parque Ecológico, Fabián Obregón Torres. El estado de Guanajuato se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en lo que se refiere al gasto en piezas de pan dulce y salado, con un aproximado de 9 mil millones de pesos de los poco más de 116 mil millones de pesos que genera en ventas anualmente este sector. Lo anterior, de acuerdo a datos dados a conocer por Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares. A pesar de los más de 500 millones de pesos que recibió de inversión el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, seguirá siendo chico frente a la demanda de transporte que ya tiene. En la información policíaca, dos hermanos fueron vinculados a proceso y estarán en prisión preventiva por privar de la vida a un hombre de 62 años de edad en la colonia Maravillas por quitarle su bicicleta. Trabajaba como chofer de Uber el joven que fue asesinado la noche del martes en las calles de la colonia Kilian. Respondió en vida al nombre de Cristian, de 19 años, y era vecino de la colonia Bellavista. Aunque hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, es el quinto conductor de transporte ejecutivo que fallece asesinado en el estado de Guanajuato y la cuarta víctima de León. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.